Toma la Tierra. Toma la Tierra. Un programa. ¿Un programa? Para darle un gran respiro a tus oídos. Toma la Tierra abre su contestador para que podáis hacernos comentarios sobre el programa, anunciar eventos, convocatorias y luchas en vuestro territorio. Hola, soy Sergio, de la Cooperativa Integral de Orense. Aquí les escuchamos desde hace 10 años, por lo menos, en Radio Artemisa. Les llamaba porque queríamos proponerles un tema. En nuestro territorio, el pasado año, tuvimos un incendio que, bueno, ardieron miles de hectáreas en el monte en pleno mes de diciembre. Necesitamos ayuda. Aquí, la verdad que no nos queda mucha gente. Hay una gran parte de la población que se ha desplazado hacia la bella región de Gualmapu. Llevamos tiempo intentando frenar las consecuencias de la crisis climática y desde hace muchos años. Y bueno, ya nos supera en muchos aspectos. Entonces, seguro que entre todas podemos buscar soluciones. Venga, una aperta e moitos agarimos dende esta terra galega. Muy buenas. Os llamo para una convocatoria que lanzamos a todo el territorio biorregional porque vamos a organizar el 20 de agosto una gran marcha para bloquear la producción de la última mina privada de nuestra biorregión. El banco TBTN, tu banco te necesita, se resiste en cerrar la mina a pesar de la condenación por ecocidio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos el testimonio de gente que ha trabajado en la mina. Hay más de 50 personas que viven allí en condiciones miserables. Se les ha quitado el pasaporte y tienen que pagar por su alojamiento y su comida. La Cooperativa Integral de Castellón ha puesto hace una semana otra demanda en la nueva Corte Territorial de Derechos Socioterritoriales y, como nos lo permite la ley, vamos a parar las actividades de la mina. Entonces, os esperamos numerosas en Villafames. Recordad, el 20 de agosto a la 1. Todas las personas que queráis participar en la organización de la marcha podéis contactar con el Grupo de Defensa del Territorio de Villafames. ¡Salud! Muchas gracias por vuestros mensajes. Tomamos nota, Sergio, de tu propuesta para un próximo programa dedicado a experiencias locales frente a los incendios. Y os animamos a participar en la marcha de Villafames, donde nos encontraremos con una gran parte de las reporteras de Radio Artemisa para cubrir el paro de la mina. Bienvenidas y bienvenidos en este nuevo programa de Toma la Tierra número 166, realizado en asociación con la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, que cumple esta temporada sus 50 años y cuyo último número recibiréis pronto en todos los centros media de la red de cooperativas integrales. Hoy os proponemos reflexionar con la socióloga Paz Aero sobre los grandes retos de la primera conferencia global de los gobiernos biorregionales y plurinacionales del mundo que tuvo lugar hace un mes en la ciudad de Tenochtitlán. Esta entrevista viene completando el artículo de la periodista griega Cassandra Tsipras que podréis leer en la revista. Para el reportaje del programa, nos fuimos con el triciclo solar a Moral de Calatrava, en la biorregión de La Mancha, para visitar el Centro de Enseñanza Compartida Maribí Fernández García. Y empezamos con nuestra compañera de la revista, Sara Córdoba, para que nos cuente qué encontraremos en el último número de la revista. Hola Sara, ¿qué tal? Que te llamó así precisamente como siempre, ¿no? En cada número de Toma la Tierra, eso es ya una tradición que hablamos de la actualidad de la revista. Y precisamente porque hemos tenido una actualidad muy fuerte en el mes de abril para celebrar los 50 años de la revista. Estuvimos en la Universidad Rural Tabanera de Cerrato, en el Valle de Cerrato. Y quería que nos cuentes un poco, uno, ¿cómo ha ido a ser un pequeño no valense, sino contarnos cómo ha ido la fiesta para todas las personas que no han podido acudir y estar para disfrutar con nosotras? Y hablar un poco de los artículos que vamos a encontrarnos en la revista en esta temporada. ¿Y qué tal estás después de esta fiesta que ha sido como un encuentro muy bonito? Sí, hola Emily, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la verdad es que, bueno, estuvo genial que pudierais estar tanta gente. También nos alegramos mucho de la decisión de hacerlo finalmente allí en Tabanera, ¿no? Con la Universidad Rural. Además, haciéndolo coincidir con la Bienal de Cultura y Arte que organizan, ¿no? Y que, bueno, que hizo que se juntara pues esa cantidad de personas, de espectáculos, de conciertos, de representaciones, ¿no? Por todo el valle. La verdad es que fue genial, sí. Y bueno, pues fue un poco la idea que teníamos, ¿no? De hacer un poco especial este 50 aniversario de la revista, ¿no? Que no son exactamente 50 años, porque hubo, ya sabes que hubo temporadas donde no se publicó, pero bueno, sí que simbólicamente, ¿no? Pues es súper importante y nos parecía, pues eso, ¿no? Que merecía una celebración. Entonces, bueno, en este número, bueno, la verdad es que es un número que sí que nos ha parecido muy importante, más que nunca, tener presente dos elementos. Uno de ellos es la memoria. No es exactamente un número que revise todos estos 50 años, porque nos parecía que era, bueno, que no era necesario, ¿no? Pero sí tener muy presente la memoria, ¿no? Y el segundo elemento también, el tema de los conflictos, ¿no? Y de cómo en todos estos años hemos aprendido que los conflictos son necesarios, hemos aprendido a gestionarlos, a crecer con ellos, a aprender. Y bueno, pues son como, digamos, la memoria y los conflictos son los elementos que de alguna manera definen este número. Que me ha gustado mucho también leer el editorial, ¿no? Así donde al final, ¿sabéis? He hecho ahí este tema de la memoria, un reconocimiento de todas las personas que han participado en esta experiencia y estos años ahí. Sí, exactamente, sí. Eso es un poco lo que pretendíamos también, ¿no? Que fuera un pequeño homenaje a todas las personas y los colectivos que han ido pasando todos estos años por la revista, que han ido aportando, que la han ido haciendo posible, ¿no? Los años más complicados. Y bueno, pues a ver, tenemos varios artículos importantes. Ya sabes que, bueno, hace algunos números que incorporamos a una nueva sección que se llama Diarios Campesinos. Entonces, en este número tenemos bueno, pues un testimonio muy interesante de Luna, que es una chica que vive en un pueblo de Jaén. Y la verdad es que el diario que nos ha compartido es un diario todo del año pasado, ¿no? De cómo fue todo el año agrícola, ¿no? La cotidianidad allí, todos los debates que se están teniendo en el pueblo, ¿no? Muy interesante. Y bueno, la verdad es que nos ha gustado mucho contactar con ella y que nos comparta esta parte tan, bueno, tan cotidiana, ¿no? Y tan íntima del día a día del pueblo. Yo, por ejemplo, estuve en una comunidad de Asturias, en la Bacayoria, donde, bueno, que seguro que las personas que nos escuchan han oído hablar de esta comunidad porque es una comunidad que es referente en el tema de los cuidados. Entonces, teníamos ganas de visitarla, sobre todo, bueno, pues después de que ya hace unos años que dejó de ser no mixta y que entró personas, población mixta, digamos, no solamente mujeres, y cómo, pues eso, cómo se organizan allí, cómo viven, la verdad es que fue muy chulo poder visitarla. Y bueno, luego tenemos también un reportaje bueno, nos comparte Radio Artemisa, que ya sabes que estuvieron haciendo un taller ahí en la fiesta de la revista, ¿no? De radio, nos comparten su código deontológico, ¿no? De la radio, que también es una, pensamos que puede ser muy, muy interesante para otras radios rurales, ¿no? Que puedan a lo mejor también como tenerlo como referencia o poder aprender, ¿no? De la experiencia de Radio Artemisa. Y bueno, así por comentar un par de contenidos más, tenemos también una reflexión sobre si necesitamos o no el Estado, ¿no? En las nuevas sociedades comunales que tenemos ahora, que es un debate que, como sabes, está bastante ahora pues eso, ¿no? En la opinión pública. Y bueno, y no hemos querido olvidarnos de las personas que viven en ciudades, que llevan muchísimos años rearticulando y reorganizando todas las estructuras urbanas que quedan. Y concretamente se va a inaugurar dentro de poco el Museo de la Ciudad, que es un museo también de la memoria, ¿no? Y de cómo, de lo que fueron las ciudades a principios del siglo XXI y en el siglo XX, toda esa trayectoria y todo el proceso que han hecho, ¿no? De deconstruirse y de aprender a vivir de otras maneras, ¿no? Eso, esta parte también nos parece clave. Genial, pues ya me parece que hemos dado así un poco la vuelta para que todas podamos tener ahí una idea de lo que vamos a encontrar en la revista. Pues muchísimas gracias, Sara, que espero que nos veamos prontito y de nuevo, y así como que pues desear a la revista larga vida, y te agradezco un montón así también y estos años de colaboración. Gracias a ti, Emily. Larga vida a Toma la Tierra. Every second since 4 trillion years, the equivalent of 10 trillion atomic bombs explode in the core of a gigantic ball of fire located 150 kilometers from here. It takes for its light exactly 100,000 years, 1 month, and 8 minutes to reach us. The sound of every second since 4 trillion years, the equivalent of 10 trillion atomic bombs explode in the core of a gigantic ball of fire located 150 kilometers from here. It takes for its light exactly 100,000 years, 1 month, and 8 minutes to reach us. The sound of every second since 4 trillion years, the equivalent of 10 trillion atomic bombs explode in the core of a gigantic ball of fire located 150 kilometers from here. It takes for its light exactly 100,000 years, 1 month, and 8 minutes to reach us. The sound of, the sound of, the sound of, the sound of, the sound of. Llegamos a pensar que estábamos en un callejón sin salida y que el naufragio del capitalismo nos llevaría al fondo del océano. Pero estas teorías que nos vaticinaban una odisea solitaria no tuvieron en cuenta la fuerza autogenerativa de la naturaleza y que trabajar con la tierra y no en su contra nos abrió el camino. Olvidaban que el hambre aguzó nuestro ingenio y que la escasez nos enseñó a compartir, que la nostalgia nos ayudó a unirnos y que el silencio nos invitó a cantar, que sin pantallas comenzamos a reconocernos y que sin coches recuperamos la calle. No olvidemos que las raíces rompieron el asfalto y que de las tierras envenenadas volvió a brotar la hierba. Ya es hora de que las escuelas de pensamiento comiencen a escribir sobre ello. Carta abierta a las escuelas de pensamiento. Amigos del Yermo. Thank you. Buenos días, Pasaedo. Muchas gracias por recibir nuestra llamada. Te estamos llamando porque has participado en la primera conferencia global de los gobiernos biorregionales y plurinacionales del mundo. Se reunió entre el 3 y el 12 de junio de 2060, hace un mes. Entonces fue la primera conferencia y te llamamos porque nos gustaría mucho tener tu sentir hacia lo que has visto, cómo se ha organizado esta conferencia y un poco así como intercambiar sobre la situación política que estamos viviendo ahora, que es también así como muy, muy, muy particular, muy peculiar. Pero primero, como no te conocemos así todavía mucho en este programa de Tomar la Tierra, me gustaría que te presentes y así que nos cuentes un poco quién eres. Bueno, yo soy Pasaedo, soy socióloga del Centro de Análisis Socioambiental en Chile y hemos tenido el gusto de colaborar con el periódico Lisístrata de Atenas para la elaboración de este reportaje sobre la primera conferencia en donde hemos tenido el gusto de colaborar. Eso, tenemos la parte del reportaje que se podrá leer en la revista de Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas de este mes. Y la idea era hablar contigo, pues eso, un poco de qué ha sido tu sentir, porque claro, era un momento muy importante, era una conferencia por primera vez de los gobiernos biorregionales. ¿Qué has sentido? Bueno, es un momento de gran conmoción porque es quizá la primera vez en la historia de nuestra civilización que es posible reunir a todas las nuevas estructuras políticas en el mundo. Después de la gran guerra que hemos tenido, ahora hemos podido por fin desdibujar las fronteras históricas y construir sociedades que corresponden a lo que definimos como bioterritorios, que es entender que son las fronteras naturales, es decir, las cordilleras, los ríos, las aguas, las que le dan forma y conforman las comunidades. Y es la primera vez que hemos conseguido reunirnos a todas y tener este encuentro que viene a reemplazar, felizmente, la antigua estructura de Naciones Unidas en función de la restauración ecológica y la reparación socioterritorial de los pueblos afectados por la última guerra y por el proceso de cambio climático que, bueno, ya sabemos cómo ha sido. Entonces estamos muy contentas también de contar con una amplia participación de delegaciones. Entendemos que dadas las restricciones al transporte no todas pueden estar presencialmente, pero felizmente hemos encontrado la forma de dialogar y de llevar los resultados de las juntas del buen gobierno de cada uno de los territorios y comunidades representadas aquí a la conferencia central con sus respectivas delegadas. Hay mucho trabajo por delante y en lo que ha sido el reportaje que nos ha transmitido Cassandra Tsipras, habla de este nuevo grupo de trabajo para la restauración socioecológica que coordinan las juntas del Buen Gobierno de Chile, del RIF y del Congo. Tienen por delante un trabajo bastante importante. ¿Qué nos puedes decir un poco sobre lo que está en juego con este nuevo grupo de trabajo? Bueno, la organización que yo represento es precisamente asesora de la Junta del Buen Gobierno de Chile en materia de soberanía energética e hídrica, y desde allí es que nosotros estamos colaborando con la delegación del RIF y del Congo para poder identificar prioridades y estrategias de corto plazo y de largo plazo para la restauración de cuencas, entendiendo que nosotros somos los territorios más afectados por la sequía y la desertificación, y que es allí donde las comunidades, específicamente en Chile, la andina y en lo que antes conocíamos como Marruecos, la comunidad del RIF, han tenido una estrategia de sobrevivencia histórica que nos permite pensar cómo vamos a hacer para recuperar las aguas y también para continuar desarrollando soberanía alimentaria en el desierto. Ahora, entendemos que al menos para nosotras en Chile es un desafío inmenso porque ya sabes, el desierto se ha extendido hacia la zona sur, estamos con una sequía que ha vuelto inhabitable las primeras 5 antiguas regiones, entonces tenemos toda la población desplazada, lo mismo en el RIF, entonces, bueno, el Congo ni hablar, así que tenemos que resolver simultáneamente el problema de la recuperación del agua y la relocalización de comunidades. Ahora, lo que sí querría destacar es agradecer muy sinceramente a las comunidades de acogida, especialmente en los territorios donde todavía queda agua y las estrategias de solidaridad que se han tejido allí. porque sin ellas no estaríamos pudiendo dar cuenta y dar cabida al desplazamiento de las personas actualmente, ni tampoco podríamos proyectar estos planes. Estos planes que me gustaría mucho destacar, que van a ser construidos con los habitantes y las habitantes de los territorios afectados. Es decir, nosotras queremos conformar no solo un panel de expertas, sino un espacio de diálogo genuino, en donde lo que entendemos por expertise tiene mucho más que ver con la experiencia local de resistencia que con los antiguos saberes universitarios, que ya sabe que las universidades han cambiado también muchísimo y ya no estamos con las antiguas disciplinas, sino más bien en estos espacios de integración interdisciplinaria con una fuerte participación comunitaria. También estamos hablando de la constitución de una nueva estructura que se va a sustituir al Tribunal Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo es este nuevo cuerpo, que se llama ahora Corte Biorregional de Derechos Socioterritoriales, cómo va a poder actuar, cómo instalar también su, vamos a decir, su autoridad en todos los territorios y continentes, de crear una real legitimidad? Te lo cuento, mira, felizmente con la constitución de las juntas del buen gobierno que han sido instaladas a escala mundial y que derivan de la estructura política zapatista, hemos conseguido instalar y reconocer constitucionalmente en la mayoría de las juntas de los países miembros los derechos de la naturaleza constitucionalmente. Entonces, esta es la legislación local que nos permite articular este aparato internacional. Y por lo tanto, darle legitimidad al funcionamiento de la nueva corte. Esta nueva corte, su principal motivación es poder hacerse cargo de los delitos de ecocidio y, por tanto, su principal prioridad es sacar de la impunidad a los responsables de la última gran guerra por el agua y la energía y poder llevarlos a juicio y que se hagan cargo de los costos que ha tenido esa guerra para la humanidad en general y cómo han retrasado las medidas urgentes para enfrentar la emergencia climática que todavía vivimos. Entonces, bajo esas dos figuras, su responsabilidad por ecocidio, genocidio y por el retraso que ha significado su actuar sobre la emergencia climática, es que la Corte tiene autoridad respaldada por las juntas del buen gobierno a escala global para juzgar a estas empresas transnacionales. Como sabrás, en estos días se está juzgando específicamente a Endesa y a Suez Leonés por su responsabilidad específicamente en los temas de energía y agua, respectivamente, por su comportamiento mafioso. Y también hemos tenido con gusto, hemos sabido de la acogida de los nuevos directorios a decir, bueno, vamos a hacernos cargo de esto y de las medidas de mitigación. Sin embargo, es muy, muy preocupante no solamente para las juntas del gobierno, sino para la nueva formación internacional, para la conferencia, lo que está ocurriendo en Europa. Entendemos que era algo previsible, que esta transición a las nuevas estructuras institucionales iba a ser muy resistida por los países históricamente colonizadores, pero lo que no vimos venir es esta nueva forma de guerrilla, es esta violencia. Y por supuesto, todos los países del sur estamos muy preocupados de acoger a los refugiados europeos. Queremos dejar atrás todo aquello del colonialismo y subordinaciones y no devolver con lo mismo, sino construir efectivamente una ciudadanía mundial en donde todas nos sintamos parte, donde todos tengamos derecho a ciertos mínimos. Entonces, querría reafirmar el compromiso de la conferencia con la acogida a la migración europea que viene escapando de los territorios asediados, pero también querríamos poder fortalecer junto con las comunidades europeas que resisten, las juntas del buen gobierno de Barcelona, las juntas del buen gobierno de Madrid, a la restauración de la paz y, por supuesto, a la protección de sus ciudadanas y ciudadanos. Entonces, en la medida que sea posible, ir instalando allí los nuevos consejos de cuidados y resistencias que van a reemplazar los antiguos consejos de seguridad. Vamos a estar en colaboración constante con las personas que están allí. No está fácil porque con la crisis de telecomunicaciones también está muy difícil mantener comunicación fluida. Sin embargo, se están haciendo todos los esfuerzos y bueno, en eso estamos. Un cabro de 17 años recogiendo cartón con su hermana menor en Santiago. Una señora recogiendo basura mientras el neoburgués le paga su nana aquí en Santiago. Ya que es un sistema de dinerito, dineral, que no tiene que luchar aquí en Santiago. Y esto pasa, y esto pasa, pasa, pasa, y esto pasa en todo el mundo. Pensar para evitar que se reproduzcan un poco los mismos mecanismos que conocimos hace 40 años, en los años 2000-2020, cuando el neoliberalismo arrasó sin ya ningún pudor y ningún reparo. ¿Cómo hacer que estas nuevas instituciones no estén vacías de contenido tan rápido como empiecen a trabajar? Bueno, hay que decir que vale la pena destacar y celebrar el hecho de que en medio de la guerra las naciones europeas y específicamente las comunidades autónomas hayan escuchado y acogido la propuesta de nueva institucionalidad que venía de Chiapas y de Rojava y que por tanto hayan aceptado la posibilidad de transitar desde las comunidades autónomas a las juntas del buen gobierno. Esto ha significado que tenemos un lenguaje común, que este concepto de junta del buen gobierno que viene de las zapatistas haya sido acogido por las comunidades autónomas de la antigua España y que haya también tenido buena acogida en territorios que han sido históricamente divididos por reivindicaciones autonomistas. Lo que ha ocurrido en la antigua Gran Bretaña, que ahora es la junta del buen gobierno de Irlanda, la junta del buen gobierno de Escocia, han sido unos aliados fundamentales para esta transición. Lo mismo ha ocurrido en todos los antiguos territorios de Serbia, Bosnia y Herzegovina, toda la zona de Asia, en fin, todos estos antiguos territorios que estaban sometidos bajo Estados-Nación ahora tienen la posibilidad de reivindicarse a sí mismos como juntas del buen gobierno, ajustados a sus pertenencias culturales y a sus características biorregionales, a los límites naturales y a su patrimonio cultural. Entendemos que este diálogo de sur a norte, el hecho de que por fin el norte, ya por ahí, por el 2050, se haya por fin abierto a escuchar las propuestas del sur y la haya incorporado como propia, reconocemos en eso un hito, que efectivamente no es que haya conseguido transformar toda la dinámica capitalista, pero sin duda le da un contexto totalmente distinto al que hubo en toda la década anterior y que fue responsable de la última gran guerra. Es esto, de hecho, lo que nos ha permitido firmar los tratados de paz, que ha sido poner al centro la existencia de la naturaleza, la existencia de las personas por encima de los intereses económicos. Ese también fue un hito que, como sabes, se celebró hace un par de años y que es lo que hace posible la conferencia actual. Y el trabajo principal de todas las juntas del buen gobierno en el mundo tiene que ver con dar cobertura de servicios básicos y de derechos básicos a todas las personas que transitan por su territorio. Este concepto me parece que es el más transformador de la conferencia, que reconocemos como ciudadanía a sus habitantes sin importar el tiempo que permanezcan allí. Cualquier ser humano que transite por el territorio que está bajo custodia de una junta de buen gobierno tiene derecho a todas las coberturas por el hecho de estar habitando allí. ¿Cómo tú lo ves así precisamente desde Chile, la situación en Europa? ¿Piensas que tiene, porque seguimos aquí con mucha esperanza, ves posibilidades así de conseguir efectivamente a través del buen gobierno, ¿no?, de la posibilidad de ya cerrar una etapa para entrar en una nueva mejor? Bueno, a ver. Tengo que, más bien, que hablar desde Chile, contarte que de quién estamos recibiendo los insumos es de la Junta del Buen Gobierno del Pantanal y la Junta del Buen Gobierno de Hualmapu, que son territorios donde hay un fuerte trabajo de soberanías alimentarias, de lo que antes conocíamos como el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, que ahora son parte de la Junta del Buen Gobierno del Pantanal, y la Junta del Buen Gobierno del Hualmapu, que son todas las comunidades mapuche. Es de ellas, de quien aprende la Junta del Buen Gobierno de Chile, que como sabes nosotras también venimos de una larga tradición occidental y de una ciudad muy grande que Santiago colapsó con la gran sequía de los años 40 y que bueno, por eso mismo es que tenemos una gran cantidad de desplazados refugiados en Hualmapu. Y bueno, en Pantanal está más o menos lo mismo. Allí están todos los refugiados de Río y Sao Paulo, que bueno, después de las grandes sequías y las inundaciones que finalmente terminaron por hundir esos dos territorios, han tenido que desplazarse hacia el centro. Entonces es la zona de lo que antes se conocía como Campo Grande, donde están siendo acogidos estos refugiados urbanos. Entonces, es básicamente, nosotras estamos no en una actitud de sometimiento, sino en una actitud de aprendizaje constante con estos territorios, porque tampoco tenemos recetas. Es decir, en este momento, nosotras en la Junta del Buen Gobierno de Chile nos hemos declarado aprendices. Es decir, realmente no sabemos muy bien cómo se hacen las cosas. Estamos aprendiendo totalmente de lo que están haciendo las juntas del gobierno que han recibido a los refugiados y que felizmente tenían una larguísima tradición de resistencia en condiciones muy críticas. Entonces, necesitamos honrarles a ellas y aprender de ellas. Ahora, hay algo que puede resultarte bastante interesante, que es saber que la Junta del Buen Gobierno de Huelmapu están también en contacto con la Junta del Buen Gobierno de Berlín y la Junta del Buen Gobierno de Varanasi en la India, porque es allí donde estamos queriendo instalar estos polos de resistencia para las personas que vienen huyendo de la guerrilla en Europa, y que a partir de allí podamos también generar espacios para refugiados y otras alternativas de comercialización y de producción de alimentos, que es lo más urgente en este momento. Entonces, el problema obviamente lo tenemos en el centro de Europa, en este momento la antigua Francia, España y Portugal, Italia, allí donde se había fortalecido muchísimo desde los años 2020, el Vox, la Liga y todo esto, es allí donde tenemos el problema ahora. Y no queremos enfrentarlo de la forma tradicional, que es simplemente acercarlos armadamente, porque hay gente que rescatar allí. Tenemos un problema muy grave, pero sin duda esta posibilidad de tener algunos polos de comunicación podría ayudar un poco. Ahora, lo que más nos importa es la cobertura de alimentos y agua a las personas en situación de amenaza política y de refugio. Pues muchísimas gracias, Paz. No sé si querías antes de que cerremos, si se me ha olvidado algo y que quieres contarnos o añadir algo que te apetecía decir. Sí, yo querría decir que este es el espacio con el que soñábamos, pero también no lo es. Este momento que estamos viviendo tiene mucho de lo que hemos, por lo que hemos luchado durante décadas, tiene mucho de aquello que pensamos que nunca iba a ocurrir, tiene espacios increíblemente bellos de encuentro, de vínculo, de cuidado y de amor, pero también tiene espacios de mucho dolor. Lo que estamos viviendo en crisis energética y alimentaria no tiene precedentes. Tenemos que lamentar una gran cantidad de muertos, que también vale la pena honrar en este momento, que gracias a su lucha y también infelizmente por ellas, es que ahora estamos aquí en este punto, que no es un final, pero sí es un nuevo comienzo. Y esa ha sido la historia de nuestra humanidad, así que confiamos en que el futuro no va a ser fácil, pero aquí estamos para insistir en ello. Pues muchas gracias, Pase, por tu análisis también y por habernos transmitido todas estas informaciones que son muy importantes, ¿no? También para que entendamos bien todas pues lo que está en juego y muchísimas gracias y pues espero hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Prometemos una vida de derroche y despilfarro. En el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro. Civilización contra la sencillez, contra la sobriedad, contra todos los ciclos naturales, pero peor. Civilización contra la libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas, lo único trascendente, amor, amistad, aventura, solidaridad, familia. Hoy es tiempo de empezar a batallar para preparar un mundo sin frontera. La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado de muy pocos. La gran tarea para nuestros pueblos, en nuestra humilde manera de ver, es el todo. Sería imperioso lograr consensos planetarios para desatar solidaridad hacia los más oprimidos, castigar impositivamente el despilfarro y la especulación, movilizar las grandes economías, no para crear descartables con obsolencia calculada, sino bienes útiles, sin frivolidades, para ayudar a levantar a los más pobres del mundo. Sí, la alta política entrelazada con la sabiduría. Nuestra época es portentosamente revolucionaria como no ha conocido la historia de la humanidad, pero no tiene conducción consciente, o menos, conducción simplemente instintiva. Mucho menos todavía, conducción política organizada, porque ni siquiera hemos tenido filosofía precursora. Necesitamos gobernarnos a nosotros mismos o sucumbiremos. Este es nuestro dilema. Pensemos en las causas de fondo, en la civilización del despilfarro, en la civilización del usistir, que lo que está tirando es tiempo de vida humana malgastado, derrochando cuestiones inútiles. Piensen que la vida humana es un milagro, que estamos vivos por milagro y nada vale más que la vida, y que nuestro deber biológico es por encima de todas las cosas respetar la vida e impulsarla. Tierra abre su contestador para que podáis hacernos comentarios sobre el programa, anunciar eventos, convocatorias y luchas en vuestro territorio. Aquí va un pequeño mensaje de la red de medios de la Cooperativa Integral del Valle del Porma desde nuestro nuevo local en Puebla de Lillo, donde organizamos la escucha del programa. Esta semana, en el debate, a muchas personas nos ha encantado escuchar a las compañeras de Garganta la Olla en La Vera sobre las dos caras de la gestión colectiva de la conservera. Aquí también tenemos nuestros desacuerdos, nuestras diferencias, pero tenemos la suerte de tener una cooperativa integral consolidada desde hace 25 años. Pero bueno, os llamamos por otra cosa. Queríamos invitaros a las y los habitantes de nuestra comarca a una gran fiesta que montaremos los días 23, 24 y 25 de septiembre, a la vuelta de los grandes calores, para celebrar la llegada de un nuevo rebaño de 400 ovejas y cabras desde la posada de Cucayo. El día 24 les acompañaremos andando desde Maraña hasta la Puebla de Lillo. Y vamos a estar todo el fin de semana con intercambios de experiencias relacionadas pues con la crianza de animales de pastos, conciertos de grupos locales, una comida popular y también catas de productos elaborados por la Cooperativa Integral del Valle del Porma. Además, hemos reservado 50 plazas de tren para quien quiera venir de otro territorio y a las personas que lleguen en bici recibirán unos productos especialmente realizados para ellas de regalo. Bueno, entonces, os esperamos el 23, 24 y 25 de septiembre. ¡Un abrazo! Hola, Toma la Tierra. Soy María, de la Red de Medios de la Cooperativa Integral del Valle del Tajuña. Queríamos compartir una información sobre nuestra comarca. Estamos buscando a 5 personas o familias para que se hagan cargo de 5 nuevas zonas que ya han sido descontaminadas a la altura de Perales de Tajuña. Hace 10 años se abandonó la A3 y nos gustaría acoger allí a nuevas personas y familias. Cada una tendría a su disposición una casa reformada. Entraría también en la Cooperativa Integral del Valle del Tajuña. Para más información podéis contactar con el Centro Municipal de Morata de Tajuña. Por supuesto, os esperamos si queréis visitar los terrenos y nuestro valle. Os recibiremos con una de nuestras especialidades, champán de saúco. ¡Os esperamos! Para el reportaje del programa de hoy, queríamos llevaros a uno de los pueblos de La Mancha que consiguió seguir adelante, como muchos otros pueblos, gracias a la creatividad de sus habitantes y aquí en especial gracias a la recuperación del espacio, de la diversificación de los cultivos, de la reforestación y a los múltiples oficios que se crearon al relocalizar actividades de primera necesidad en los años 30. Ayer entonces aparcamos el triciclo solar en Moral de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, para asistir al último día de enseñanza compartida. Por fin han llegado las vacaciones. Sin embargo, el establecimiento se quedará abierto todo el verano porque aloja, entre otras actividades, una residencia de artistas que ofrece durante 3 meses alojamiento y pensión completa a grupos de teatro en intercambio de representaciones tras la vuelta al cole, como se decía antiguamente. Pues y aquí estamos, hemos quedado aquí en una de las plazas de Morar con Sara. A ver, ¿dónde está ahora Sara? Hola, buenas. ¿Qué tal? Estamos contigo porque formas parte del equipo pedagógico del Centro de Enseñanza Compartida Maribí Fernández García. Y nos vas a guiar en esta visita por las instalaciones del centro. Y tenía una primera pregunta. ¿Quién era Maribí Fernández García? Bueno, pues Maribí Fernández García pues fue una maestra que acompañó pues todo el proceso de transformación del antiguo colegio. Pues estoy hablando del 2025 al 2045, más o menos. Y bueno, ya falleció hace 5 años. Y quisimos recordarla por su papel central en la vegetalización del pueblo, que fue muy importante, y la creación del increíble bosque comestible que tenemos ahora, ahí a la salida del pueblo. No sé si lo habrás visto a la llegada. Sí, sí, increíble. Es que llama la atención, sí. Ella empezó pues con la ayuda de una mujer experta en reforestación, que vino al pueblo a dar un taller inspirado en la vegetación del Quijote, porque claro, estamos en La Mancha. Y fíjate, pues a partir de ese momento, pues Maribí empezó a coordinar con el equipo pedagógico y con los jóvenes un programa muy potente de plantación de árboles. Y los habitantes del pueblo pues se fueron sumando poco a poco a la iniciativa y mira, pues es una maravilla. Porque ahora mismo pues nos permite afrontar mejor las duras subidas de temperatura desde los años 40. Es verdad que se nota el fresco. Sí. Si quieres, ahí te sigo un poco. Sí, y para eso si quieres, es, sí. Y ya vamos entrando en el pueblo. Sí. Y ya para que me vayas contando, sí, cómo funciona el centro, cómo sí, os estáis organizando. Pues bueno, el pueblo sobre todo nos abandonó gracias al bosque, porque ya te digo, y a la energía, ¿no?, que el pueblo volcó en cuidar este patrimonio inestimable que ahora nos ha quedado, porque los calores que había aquí al principio era insoportable. Y luego a nivel pedagógico, pues seguimos en gran parte por las pautas que puso en marcha Maribí en un comienzo, ¿no?, y el equipo pedagógico que estuvo con ella en esa época. ¿Y de qué fecha estamos hablando, más o menos? Pues 2033, 2034, más o menos. Más o menos cuando empezaron los juicios contra los directivos, ¿no? Sí. Así de las multinacionales, grupos paramilitares. Sí, sí, ¿no? justo, es que coincide en esa época, que tuvieron mucho valor, ¿sabes? Porque era una época muy dura. ¿Y a dónde nos llevas ahora? Pues mira, vamos a entrar a la cocina. ¿Ven? ¿Quieres? Sí, genial, vamos, te sigo. Para allá. Este es uno de los comedores de la cooperativa. Aquí se preparan, pues yo qué sé, como unas 400 comidas y cenas al día. ¿Ves? Está todo el centro, el cole, el comedor, la residencia para artistas. Justo ayer llegó hasta una compañía de teatro. ¡Hola! ¡Buenos días! Bueno, pues aquí nos organizamos, pues como cualquier cooperativa integral en un pueblo o una ciudad. Solo comemos productos de la comarca y están cultivados en agroecológico por nuestros hortelanos y por nuestras hortelanas. Y formáis parte de la cooperativa integral Mansega, ¿no? Sí, sí, eso es. Y también de la red de cooperativas integrales. Todo esto nos permite pues acceder a productos que no producimos aquí, pues como por ejemplo las naranjas, y que las podemos intercambiar con producciones locales como estropajos de esparto o telas recicladas. Uy, tenemos unos modelitos que no veas el éxito que tienen. Huele súper bien, huele a, no sé, a albahaca, ¿no? Así, sí, ¿no? Me parece que es albahaca. Sí, sí, mira, ahí lo tienes, en la pizarra. ¿Y qué ponen en la pizarra? En la pizarra ponen el menú. Aquí puedes ver el menú de hoy, a ver. Mira, hoy tenemos gazpacho verde, calabacín y albahaca. Y cuando hablamos por teléfono me dijiste que en el centro tenéis a 190 aprendices de 3 a 16 años. ¿Y comen todos aquí, todos los días? Sí, sí, comen ellos y también comen sus familiares. A la gente es que le gusta mucho la idea de comer lo que se produce aquí en la cooperativa. Además es que se pueden llevar la cena a casa. Y si es tan rico, ¿para qué complicarse la vida? Bueno, mira, también te puedo enseñar que en el comedor montamos clases de cocina para la gente que está en esta parte del pueblo y luego para los chavales, pues tienen como 2 horas por semana, más o menos, una clase que se dedican a la práctica culinaria con Mateo. Y él les enseña a preparar platos con productos locales, que a veces incluso ellos mismos los han cultivado en la huerta. Es una huerta colectiva y luego les enseña a hacer conservas, mermeladas. Si quieres, podemos ir a verles. ¿Quieres? Ay, pues sí, vale. A ver, Mateo debe estar ahora mismo en una clase. Nos acercamos si quieres y si le grabamos. Vale. Que no les vamos a molestar. Y esto lo vas a rápidamente. Y hacemos la bolita. ¡Wow! Muy bien, se está quedando súper bien. Sigue pasando así, así, así. ¡Hola, Sara! Y esta Hola. Otra por aquí. A ver, rebaña tú. Rebaña, rebaña. Coge la cucharita. Sí, sí, sí. Os están ganando las peques, ¿eh? A ver, tenéis que recogerlo del suelo. Esto no, que esto está todo muy bueno. Vale. Experimentan y recuperan también recetas antiguas. Lo último que probé fue la mermelada de calabacín, que estaba riquísima. Bueno, ven, seguimos por aquí para no molestarles. Además, es un espacio pues, perfecto para resolver problemas de matemáticas, experimentar con la química, bueno, se lo pasan genial. En realidad es que yo no me canso de repetirlo. Es que todo está relacionado. La alimentación, el aprendizaje de los cuidados, cultivar hortalizas, convivir con animales. Puedes construir entre todos un nuevo columpio para los más pequeños, yo qué sé, conocer las grandes transformaciones del planeta Tierra y cómo nos hemos tenido que adaptar a ellas. Todo esto es fundamental para que sean conscientes de que todo es interdependiente. El bienestar, el buen trato, que es cosa de todos y de todas. Bueno, vamos a decir que estamos intentando crear espacios de conocimiento, de respeto, de empatía y de escucha. Conservar los espacios de encuentro entre la gente es que era uno de nuestros puntos claves para el pueblo, porque desde siempre, pues para contrarrestar los efectos de los sucesivos confinamientos por el calor de los años 30, luego los tiempos en los que estaban los tiempos de ventisca, por las altas temperaturas o luego los bajones de temperatura y las olas de frío, pues un poquito para poder estar, un poquito pues para poder estar, y con la guerra pues más aún. Y bueno, luego en el comedor es que coincidimos un montón de gente. Para los peques y para los jóvenes, entre las comidas, pues también tienen el apoyo de personas que están cerrando su ciclo de servicio hacia la comunidad y pues se ofrecen, esas horas que les quedan, son horas de trabajo que ofrecen para estar con ellos. Y así pues como que se acompañan mutuamente. Y la verdad es que funciona muy bien. Oh, ¡cuántos cambios desde mi época! En 2022, en el recreo, seguía siendo un campo de fútbol. Y nadie más que los padres podían entrar en el colegio. Ya, recuerdo. Pues vamos por este camino, si quieres ver a los animales. Aquí los jóvenes colaboran con una productora, que es de la Cooperativa Integral Manchega. Y bueno, el grupo está llevando esta granja, que linda con el centro, pues hace por lo menos 20 años. Cultivan hortalizas, crían animales. Un montón de gente de la provincia se ha formado con ella. Vamos a ver si está Ana. Ana, ¿estás por aquí? Yo creo que nos estaba esperando. porque Ana y Esmeralda... Ah, mira, ahí andan. Mira, vamos para allá. En especial acompañan las clases que vienen a cuidar de animales y de la huerta del centro. Y cada clase se responsabiliza de unos animales en la granja. ¡Ana! ¡Hola! ¿Qué tal? Bien, estamos aquí dando de comer a las gallinas. ¡Qué bien, ¿no? Este proyecto de gallinas con los niños. Sí, sí, sí. Además, las gallinas se llevan muy bien con los niños y con las niñas. Y nada, pues es que aquí siempre hay muchas cosas que hacer. Hay que limpiarlo para que no esté lleno de mierda, el mantenimiento, hay que traer agua, traerles la comida, hay que germinar el grano para que coman germinados. Y no veas lo contentas que se ponen las gallinas cuando vienen, ¿eh? Les encanta que vengan los niños. Y son los niños y las niñas los que gestionan, pues, recoger los huevos. Se ponen muy contentos cuando recogen los huevos y se los llevan a la cocina del centro. Qué bonito, ¿no? En general, los niños se portan bien con las gallinas. No hay problemas, ¿no? Imagino. Bueno, algunas gallinas son un poco territoriales, ¿no? Y te pican, si te ven los dedos pequeñitos y les pican los dedos. Y hay que tener cuidado, sobre todo, con los gallos. Porque si ven que los niños son pequeños, pues igual se envalentonan. Pero no, en general no hay problema. Se entienden muy bien. Y estamos oyendo también así las ovejas. Hay cabras y burros también, hemos visto en el camino. Sí, sí, sí, hay muchos. Tenemos muchos animales. Hay ovejas, hay cabras, hay burros. Pero de eso se encargan los de secundaria. Es un trabajo que es un poco más duro, ¿no? Y más físico y un poquito más complejo. Y necesitan, pues, haber desarrollado un poco los conocimientos específicos de trabajar con ganado, con los animales. Ahí mi compañera Esmeralda lleva ya unos años con un grupo que aprende a trabajar la huerta con los mulos. Hacen tracción animal. Han empezado hace ya unos 8 años o así, ya llevan bastante. Y bueno, pues al principio le veían a ella como lo hacía, como lo hacía, eso es, cómo pasaba por los, cómo araba con los burros y tal. Y siempre preguntaban, oye, queremos probar. Y bueno, pues hemos ido poco a poco introduciéndoles. La verdad que es un trabajo bastante físico. Hay que desarrollar la fuerza. Pero hay un grupo que es muy majo y está muy motivado y van ahí, lo van dominando. Sí, me imagino, ¿no? Que se necesita técnica. Un poquito, sí. Además tenemos a Paulo. Y bueno, pues gracias a él van ahí. ¿Y quién es Paulo? Pues mira, Paulo es el pastor que trabajaba aquí cuando llegamos. Fue uno de los fundadores de la Cooperativa Integral Manchega y fue aquí el primer equipo que manejaba los animales y las huertas del pueblo. Y realmente él tenía un conocimiento del que pudimos aprender los demás. Cuando a él le tocó reducir su jornada antes de cerrar su ciclo de servicio con la comunidad, pues le propusimos que por qué no daba él las clases de reconocimiento del medio, pues de cuáles eran las plantas medicinales, cuáles eran las floras silvestres. Sabe un montón, pero antes siempre le faltaba tiempo. Y luego, bueno, pues gracias a que empezó a trabajar menos, a los chavales les encanta. Claro, imagínate salir al campo a dar paseos, a reconocer plantas, a desarrollar ese conocimiento. Y claro, pues muchas veces lo prefieren a estudiar matemáticas en el aula. Y claro, también combinando ese conocimiento del medio con otras clases como la de química, pues ponen en práctica pues fabricación de jabones, ungüentos, destilados y la verdad que son conocimientos que se complementan muy bien. ¡Oh, qué bien! ¡Y qué frescor! ¡Qué bien se está en vuestro pueblo! ¡Me encanta! A lo mejor me quedo a vivir aquí. Es que es lo que dicen que tiene Castilla-La Mancha, que engancha. Hola, ¿cómo te llamas? Oli. Hola, Oli. ¿Y tú, este año, qué más te ha gustado en el cole? El bosque. ¿Y por qué el bosque? Porque tiene muchos animales, tiene muchos árboles y mucha naturaleza. ¿Y te gusta esto de la naturaleza? Sí, construir cosas por las ramas, aprender cómo se llaman las plantas. Hola, ¿cómo te llamas? Anabeth. Anabeth, hoy es el último día del centro de la enseñanza. ¿Y qué es un poco tu mejor recuerdo de este año? Hacer perfumes. ¿Y eso cómo ha sido? ¿En qué clase que habéis aprendido? Hemos ido a clase de química y hemos hecho varios perfumes con flores secas y algunos productos químicos hechos de cosas naturales. ¿Y tú, como qué perfume finalmente has hecho? Uno de rosas. Pensando en lo que el año que viene vas a poder hacer, ¿tienes así algo que nos podrías contar más de tu cole? Pues el año que viene vamos a poder ir solos al monte a recoger más flores para hacer más perfumes. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a Sergio, al Grupo de Defensa del Territorio de Villafames, a Irene, a Esther y María por vuestros mensajes. Muchas gracias a Pasaero. Muchas gracias también a Sara, Paulo, Ana, Oli, Bruno y Anabet, a todas las personas que nos acogieron en el Centro de Enseñanza Compartida de Moral de Calatrava y a la Cooperativa Integral Manchega. Estáis escuchando la canción Chetiri del grupo búlgaro Kotarachki y The Rain Dogs. En la selección musical del programa de hoy estuvieron las canciones Dona Yavor de Susanes, Santiago de Neuen Afrobeat con el discurso de Pepe Mujica, The Big Sun and Birds Part 1 de Christophe Chasson. Os recordamos que en todos los grupos media de las cooperativas integrales, además de recibir la revista y escuchar el programa, podéis contactar con las radios libres y comunitarias de vuestra biorregión. No dudéis en dejarnos vuestros mensajes de voz para el próximo programa, para compartir ideas, luchas e informarnos de futuras convocatorias y movilizaciones. Este programa número 166 de Toma la Tierra ha sido realizado por Emily en colaboración con Sara Córdoba y en asociación con la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. Y un gran saludo a las compañeras de Radio Artemisa, de Radio Almaina y Radio Enlace.